say she runs at me. She's shown me her own, isn't it good, Norwegian wood? She asked me to stay and she told me to sit anywhere. No tengo ni idea. Lucía Castilla, ¿por qué te gusta esta canción? Pues mira, me gusta porque tiene el título. Mm. Bueno, la canción fue primero, pero descubrí un libro con ese título. Entonces ya luego me enteré que era una canción y me encanta. ¿Y el título? Bonito. Norwegian Wood. ¿Y eso es? Madera noruega, ¿no? Sí, creo. Wow. A lo mejor significa otra cosa, pero creo que eso. Y hay que tocar madera, ¿no? Pues sí, hay que tocar madera. Siempre. Lucía Castilla, bienvenida. Muchas gracias. Ramón Núñez, bienvenido. Hola, buenas tardes. Día, bueno. Va bien todavía. ¿Tú dónde te has acostado o qué? ¿No? Bueno, la mente nunca duerme. Y también tenemos aquí a Ángels Plasencia, buenos días. Hola, buenas. Se queda el micrófono. Hay que hola, ahora. Eso es. Vale. Porque esto es un micrófono, ¿eh? No, sí. Es un micrófono. Que digo que los jóvenes de la tertulia que tenemos aquí en el programa siempre hacen sus comentarios sobre actualidad, sobre situaciones que, en fin, que llamen la atención. Y hemos querido, en este último programa del año, hacer un resumen de cuáles son los temas que de algún modo a cada uno de ellos le ha despertado la curiosidad y nos quiera pues hacer un relato, un comentario de qué ha llamado la atención en este año. Lucía. Efectivamente, este programa va a ser un poquito más libre de la vida de personas de 18, 20 años. Bueno, también un poquito de Inés, que no ha podido venir. Inés tiene 17, pero en general tenemos vida muy... Le enviamos un saludo a Inés Llamas. Un saludo muy Inés grande. Llamas, sí. Nosotros nos puede pillar un día terriblemente dramático o súper contento y están cambiando muchas cosas ahora mismo en nuestro entorno y en nuestro pensamiento, en nuestro futuro. Así que vamos a hacer un poquito de balance. Queríamos hablar un poco sobre lo que ha sido este año a nivel sociedad, o sea, lo que hemos percibido nosotros. Y un poco a nivel personal, porque vemos interesante nuestra situación en el sentido de vamos a empezar ahora a... Bueno, estamos empezando Navidad adulta, entre comillas, a cambiar de situación académica, de ciudad, algunos de nosotros, de trabajo. Así que eso, nos parecía algo interesante. ¿Si alguien está tocando el micrófono? ¿Qué, perdón? ¿Alguien está tocando el micrófono? ¿No? Pues a lo mejor he sido yo. Ah, sí. Pero sin cara, sí, lo bueno. Siento. ¿Sí? Y ese, ya está. Está. ¿Ramón? Bueno, yo si tengo que empezar diría que para mí lo más importante de este año... Bueno, antes que lo más importante, algo también muy importante, recordar, es que si no me equivoco fue a principios de este año cuando empezamos aquí, en este programa. Sí. Ah, ¿verdad? Sí, verdad, sí. Verdad. Ya hace, bueno, va a hacer casi un año. Y no sé, yo la verdad que me lo he pasado muy bien y tengo que decir que en el plano personal ha sido una experiencia nueva, sobre todo porque es verdad que, bueno, Lucía, Inés y yo pues sí que llevábamos más tiempo en otro programa aquí de Paradigma, pero aquí contigo ha sido cuando más hemos podido hablar libremente, yo creo, y yo creo que puedo hablar por todos cuando digo que ha sido una experiencia que nos ha enseñado mucho, ¿no?, de cómo hablar y cómo expresarse en la radio. Interesante, muy bonito, Ramón, gracias, porque creo que eso es la comunicación, el poder expresarnos libremente con todo lo que sentimos o queremos comentar sin ningún tipo de condiciones, ¿no? Es la libertad de expresión. Sí, a mí además me gustó mucho porque además en este programa se asuma Ángels, que no sé si lo he dicho alguna vez, pero obviamente tiene opiniones súper interesantes y a Ramón y Inés, pues ya lo tenía yo más escuchado, pero es muy bonito. Además hemos hablado de muchas cosas que a lo mejor de otra forma no nos hubiéramos planteado nosotros de normal o no hubiéramos hablado tan profundamente. O sea, a mí ha habido dos temas que me ha encantado compartir. Y le agradezco mucho, la verdad. Ángels. Sí, yo la verdad es que también... ¿Ahora? Sí. Estoy también de acuerdo, ¿no?, con lo que dicen tanto Lucía como Ramón. Y es que yo, por ejemplo, sí es verdad que no tenía experiencia en lo que era este sector, ¿no?, de la radio, ¿no? Sí, es verdad que me gusta mucho hablar, entonces eso sí lo tenía recorrido. Pero, no sé, tener la experiencia de pues estar en un sitio en concreto que hay un fin, ¿no? Que es como comentar cierto tipo de temas, de aspectos de la actualidad realmente, ¿no? Que muchas veces, claro, nosotros vamos viviendo y vamos experimentando, pero luego muchas veces como que nos retraemos mucho, ¿no? Y no compartimos o no nos molestamos en... Entonces, que hay un espacio determinado en el que pues se pueda hablar, ¿no? Lo que decía tanto Ramón como Lucía, hablar libremente, ¿no? La verdad es que se aprecia un montón. Y ha sido una experiencia que la verdad es que yo me llevo y me gustaría. Y que si puede seguir, que siga, ¿no? Pero eso. ¿Qué cosa te ha llamado la atención de este año que has vivido relacionada con los comentarios de la radio? Pues no sé, no sabría decirte. A ver, sí es cierto que hay los temas que hemos hablado, muchos de ellos han sido lo que estaba pasando en el momento, ¿no? Ya sea, pues, situaciones sociales en los que, pues bueno, ya sea, por ejemplo, cuando fue el 8 de marzo estuvimos hablando, bueno, cuando fue marzo nos estuvimos hablando, pues, que sí del feminismo o con conflictos que ha habido, también los hemos comentado. Y eso la verdad es que a mí en lo personal también me nutre muchísimo y es algo que me llevo yo también para mi terreno, ¿no? Porque ya me paro yo a investigar, ¿no? A comunicarme y a escuchar también otros tipos de opiniones que a veces yo creo que también es muy necesario, ¿no? No encerrarnos solo en lo que creemos o pensamos. Y siento que me ha dado la oportunidad, ¿no? De crecer también en el ámbito personal sobre, pues, ¿no? Lo que pienso, creo o dejo de creer. Lucía, algo que te destacaras tú, por ejemplo, aquí en este año que has comentado en los diferentes programas. Pues mira, yo creo que también ha sido un año en el que, eso, este año yo cumplí 18 y ya como que es un momento importante en el que dices, ahora tengo que ser adulta con todo lo que eso conlleva y hay muchas cosas que yo he dicho. Claro, ha habido temas porque este año además han sido las elecciones, ha habido guerra, ha habido conflictos, ha habido mucho movimiento a nivel de sociedad. Y luego a lo mejor nos decía, ¿podéis comentar esto tal? No sé qué. Yo decía, ala, vale, qué miedo, pero bueno, interesante. Y yo creo que sí que era una sensación de antes, en la adolescencia de mi niña, pensar que había muchos temas que eran súper trascendentales. Pues eso, por ejemplo, como pueden ser unas elecciones. Yo lo veía en los adultos y lo veía como algo muy lejano. Y ahora que estoy ahí y que también se me da voz para comentarlo, pues he ganado mucha perspectiva en el sentido de una cosa muy fuerte pero a nivel sociedad, pero tampoco, o sea, no sé, yo tengo una sensación de sí tengo voz porque realmente hay que opinar. O sea, mucha gente, a ver cómo me explico, son temas muy, eso, que estaban a nivel de sociedad y los veía yo mucho más lejano a mí. O sea, ahora realmente me he dado cuenta, gracias a hablarlo mucho, que estamos capacitados perfectamente los jóvenes para entrar y que no hay que tener toda la experiencia del mundo para empezar a hacer las cosas, que se pueden hacer las cosas, se puede empezar a hacer las cosas cuando no tienes experiencia y eso es bonito y muy bueno, yo creo. No sé si me he explicado bien. Es descubrir, Ramón, es descubrir cosas. Bueno, por ejemplo, descubriendo, ¿no? Desde luego hemos descubierto muchas cosas. Me quedo con lo que ha dicho Lucía de temas de elecciones y todo eso. Para mí ha sido un paso importante hacia eso, hacia la mayoría de edad, porque es cierto que lo sabemos, dice, cuando cumple 18 desbloqueas, por así decirlo, el derecho de votar. Pero No es solo echar el papel a la urna, es también vivirlo todo, bueno, decidir, conversar, debatir. Entonces, me quedo con eso, pero también con otro tema que también trajimos aquí, que fue el tema de educación, universidad y tal, porque, bueno, creo que ha sido quizá el tema que más impacto ha podido tener, pues en este caso, ¿no?, en los que hemos empezado la universidad y sobre todo porque este año ha abarcado ese periodo de segunda mitad de segundo de bachillerato donde tienes que decidir qué quieres hacer, hacer la selectividad y la otra parte de elegir carrera ya una vez con la nota de corte salida y bueno, y tus posibilidades, empezar la carrera, empezar a estudiar, cambiarte de sitio, como ha sido mi caso, ha sido el caso de Inés, y de repente echar la vista atrás un año, seis meses, y darte cuenta de todo lo que ha cambiado. Todo lo que ha cambiado. ¿Tú consideras que entonces, a pesar de tu juventud, el hecho de que haya pasado un año, seis meses, tu vida ha cambiado? Yo creo que sí. Y vaya, quiera o no, eso es innegable que ha cambiado. Simplemente por el hecho de que ya no, por ejemplo, ya no estoy tanto tiempo aquí en Córdoba. Pero. Echa de menos Córdoba. Sí, siempre se echa de menos tu casa, ¿no? Lejos de casa de frío. Pero yo diría que es que precisamente este año ha sido el periodo más, digamos, susceptible de cambiarte la vida. Al menos en lo que, bueno, podré tener mayores periodos a lo largo de mi vida, ¿no? Pero de todo lo que llevo vivido. O sea, y creo que tanto yo como los compañeros míos que empiezan la universidad éramos conscientes de eso y lo podíamos pillar con un poco de miedo, pero es que sin duda, miedo o no miedo, gana o no gana, lo que sí está claro es cambio. Andrea, ¿la cosa va cambiando a pesar de tu juventud? Hombre, claro, eso. ¿Lo notas que va cambiando cosas? Sí, ¿sí? Al final siempre, ¿no? O sea, sí es verdad que todos estamos en un constante cambio a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que sobre todos los que nos encontramos aquí, tanto Lucía, Ramón y, bueno, Inés también, este año ha sido como decisivo, ¿no? En ciertos aspectos, ¿no? En cambiar, ¿no? De lo que era, pues, a lo que estamos acostumbrados ellos, en este caso, bachillerato, ¿no? La ESO, todo ese tipo de educación, y cambiar a un tipo de educación completamente diferente, que, pues, es la universidad. En mi caso, yo, pues, bachillerato ya la dejé ahora 2 años, y yo me estoy adentrando más a lo que es al sector laboral, y para mí es algo que también ha significado un cambio, en el sentido de, es que ya no es lo que decía antes Luciano, que antes veíamos como las cosas muy lejanas, ¿sabes? Es decir, no, ya pues, ya trabajaré, ya estudiaré, ya veré lo que haré, ¿no? Y cuando ya lo ves tan encima, sí es verdad que a veces como que impacta, ¿no? Y da un poco de miedo, de respeto, ¿no? Porque lo ves todo muy grande, te ves todavía muy pequeño, ¿no? Porque al final seguimos siendo jóvenes, quieras o no. Entonces, pues bueno, pero al final, eso también es lo bonito, ¿no? De la vida, esos cambios, eso, ir aprendiendo, ir viviendo diferentes experiencias que te hacen crecer como persona. Y yo eso es algo que me llevo. O sea, ha sido un año diferente, ¿no? Ha sido un año en el que, pues, ha habido diferentes, ¿cómo decirlo? Vivencias, ¿no? Por ejemplo, mismamente esto, ¿no? Que estemos en el programa ha sido una cosa que yo la verdad es que no me esperaba, ¿no? A principios de año. Pero que son cositas que, pues bueno, al final te llevas y te llenan un poquito el corazón, ¿no? ¿Tú crees el próximo año, Lucía, hay alguna expectativa, hay una idea de que pueda ocurrir el próximo año o cómo lo haces? Pues mira, la verdad es que ahora en este momento no tengo muchas expectativas. Pero porque me has pillado en un momento de mi vida así. O sea, estoy tranquila ahora y yo creo que es que ha cambiado tanto mi vida en este 2023, que ahora como que no me imagino un cambio muy grande para 2024. Pero tendrás que votar en las mujeres europeas, ¿no? Ya votaré, es que yo todavía no he votado en nada. Ah, no. Es que yo cumplí en agosto. Entonces, eso yo creo que por lo general es lo que estaban comentando mis compañeros, ¿no? Yo creo que es muy bonito poder hablar con alguien. Yo había momentos que he dicho, pero no sorprende, o sea, no estés como muerto de miedo de. Porque de repente era de todo el mundo decía, ay, pues yo ahora me voy a estudiar a no sé dónde, me voy a vivir fuera tal. Y yo en mi caso me lo planteé, pero bueno, luego no me he ido a ningún lado, o sea, que no lo he tenido en mente en serio. Pero yo de repente paraba a mi amiga y decía, pero que estamos hablando de que os vaya a ir a vivir sola. Que yo sigo abrazando a mi madre todos los días que llego, es que me parece muy fuerte. Y eso con muchísimas cosas, con muchos temas de ya la gente espera de ti, o tú con tu actitud de persona de 18 años, te crees que tienes que ser súper maduro y a veces da miedo. Pero creo que es muy bonito hablarlo y no es una cosa que luego en el momento sea tan importante. Yo creo que también hemos vivido un cambio muy bonito en el sentido de, lo estábamos hablando el otro día, por lo menos segundo de bachillerato, en los tres coincidíamos en que iba todo tan rápido, o sea, teníamos el foco en los exámenes, en nuestro caso el bachillerato internacional y luego selectividad, que pasó el año súper, súper rápido. O sea, teníamos que estudiar tanto que el tiempo de ocio se vivía como una forma de despejarse, y yo por lo menos no pude poner energía y esfuerzo en disfrutarlo o en desarrollar mucho mi vida social, a pesar de que viví muchísimas cosas eso, sociales con mis amigos. Pero sí que es verdad que ahora, que por lo menos yo creo que con la universidad hay un ritmo más tranquilo, también dependerá de cada persona, sí que puedo pararme más a vivir lo que está pasando en el momento, sin una meta tan fija. O sea, lo que yo agradezco ahora del año 2024 es que no tengo en mente la selectividad, tal, la carrera, no sé qué, que es lo que tenía este año. Y creo que eso está muy bien. También me ha recordado una cosa que ha dicho Ángels, que... la ha dicho Ramón. Has dicho, por lo menos, había como una predisposición al cambio, algo así has dicho. Y es que otra cosa que se nos vino a la cabeza ayer es que todo el mundo empezaba este año... porque va a ser el verano de tu vida, es que ahora que cumple 18 va a empezar la carrera, la mejor etapa de tu vida, tal, no sé qué. Y a mí ha habido veces que me ha agobiado un poco eso, de decir, pero bueno, ¿por qué este año tiene...? Que luego ha sido un verano espectacular, y es verdad que se da, la vida se presta este año y este verano a que sea muy bueno, pero cada uno lleva su ritmo y a lo mejor otras personas han vivido este año que han cumplido la mayoría de edad como algo totalmente irrelevante. Ramón, ¿tú qué esperas el próximo año? Bueno, yo creo que lo que debo esperar del próximo año es que sea mejor que este 2023. Eso no tengo claro. Eso nos queremos todos, claro. Sí, pero, hombre, he de decir que va a estar complicado, yo creo. Porque a pesar de lo que hemos comentado, de toda la presión de exámenes y de todo, yo, sinceramente, lo he vivido muy bien. O sea... Sí que, evidentemente, no me gusta la presión y tener que estar encerrado estudiando. Pero todo lo demás me ha valido la pena. O sea, me ha dado miedo el cambio a la universidad, pero al final lo estoy disfrutando. Al final yo el verano también lo cogí con muchas ganas después de tanto estudio. Para mí la experiencia de bachillerato, a pesar de estudiar tanto, valió la pena por todas las actividades que hice y el tiempo que pasé con mis compañeros. Pero yo creo, voy a ser positivo, que el 2024 lo puede superar. No sé cómo, tendré que verlo porque vaya, muy complicado, pero yo creo que sí. Qué siempre bueno. Se puede superar. Uh-huh. ¿Y Angel, se espera algo del año 24? ¿Algún cambio, alguna cosa? Yo creo que muchas veces es mejor no esperar nada y que te sorprenda, ¿no?, las propias... experiencias de la vida. Pero si tuviera que escoger algo, es encontrar trabajo. No, hombre, pero sí como ya empezar a coger como con más ganas, ¿no?, esta nueva etapa de mi vida, que sí es verdad que estoy un poco nerviosa, pero espero que sea un buen año, ¿no?, que pueda crecer yo también, ¿no?, como pues como persona en el mundo laboral y en el mundo personal. Yo como veis también soy joven y porque reís, que tenemos también los miedos de nuestras propias edades. Me encanta que digas que tengas miedo de lo que, no sé, de tu edad, de lo que va a pasar, lo que no puede pasar, y eso creo que lo tenemos todo a medida que vamos teniendo experiencia en la vida y vamos ganando años. Nos damos cuenta que estamos como vosotros, sin saber nada de nada, a ver qué pasará, cómo qué ocurrirá, de acuerdo a nuestras propias edades, ¿no? Y sobre todo la idea de poder aprender siempre, estar dispuesto a aprender, que cada etapa de la vida tiene un mensaje, tiene algo que tenemos que fijarnos, ¿no? Y me encanta que vosotros como jóvenes ya estéis fijando en algunas cosas, en algunos temas, para darte cuenta que os espera un camino muy bonito, ¿no? Sí, yo de hecho... eso creo que es casi que lo que más me gusta de este momento. O sea, el otro día me pasó una cosa que había escuchado frases parecidas en otras personas, pero que a mí nunca me había pasado, y es que de repente fue una como unas dos semanas que viví muchas cosas de gente que entraba, gente que salía, cosas que pasaban, ahora cambios, sitios nuevos en lo que estabas diciendo, oportunidades nuevas de aprender. Y además me acuerdo que me estaba duchando y me quedé como así y dije, uy, es que yo no quiero hacerme mayor y que esto cambie. O sea, lo que más me gusta de esta edad que tenemos creo que es que se presta mucho a aprender de las personas, sobre todo de las personas, porque estamos en una edad en la que, no sé, yo por lo menos la interacción social es una de las cosas que más significan en mi vida y en las que más empeño pongo. Entonces, me encanta ese cambio, porque yo soy una persona así, luego habrá otras personas que sean más tranquilas y pues no le importe. Pero no sé, a mí eso me gusta mucho de la juventud, la verdad. Ay, cuánta juventud hay aquí, ¿eh? Ramón, ¿esperas que cambie alguna cosa en el ámbito social, mundial, la economía, la paz? Bueno. ¿Hay algo que te preocupa? A ver, claro, claramente hay cosas que me preocupan en el mundo, ¿no? O sea, la reavivación del conflicto de Palestina, por ejemplo, es algo que me preocupa. Me preocupa no simplemente por la propia guerra que hay allí en Palestina, sino también por los efectos que produce en nuestra sociedad. Bueno, las protestas que hay, la disconformidad de la gente, el malestar social que causa entre la población islámica, podríamos decirlo aquí en los países de Europa. Me preocupa también, por supuesto, la otra guerra. Me preocupa, pues, en nuestro país, cómo va a salir adelante todo el tema de la gobernabilidad y tal, si tendremos estabilidad. Yo, sobre todo, digo si tendremos estabilidad. Ya no si serán uno y otro. Yo creo que lo importante es eso, que tengamos estabilidad. Y me preocupan muchas cosas, yo creo. Es que, y si no me preocupasen estas cosas, habría otras, seguro. Siempre hay una preocupación, ¿no? ¿Tú esperas algo de que haya un cambio, que haya algo mejor, Ángels? Sí, yo creo que ya se han estado cociendo bastantes cosas durante este año, ¿no? Movimientos sociales, ya yo yéndome también un poco a otras zonas del globo, como por ejemplo África, que ha habido muchos movimientos sociales en busca, ¿no?, de la liberación de pues esos pueblos. Pero yo creo que este año, si la cosa sigue igual, puede cambiar todo un poco, ¿no? Pero yo creo que también tiene que haber una predisposición por nuestras sociedades y por nosotros mismos, ¿no?, de ver ese cambio y sobre todo aceptarlo, ¿no? No sé. Luego también ha habido muchos gobiernos que han cambiado, ¿no? Por ejemplo, hace poco fueron las elecciones de Argentina. Entonces va cambiando todo y conforme va cambiando, pues van habiendo diferentes movimientos. Estoy un poco expectante, ¿no?, a ver cómo van cambiando, empeorando, mejorando las cosas. Pero no sé, un poco eso, ¿no?, como con ganas de ver cómo evoluciona todo. Ahora son 18 años cuando, en fin, este próximo año seguramente pasará tan rápido como el que has vivido ahora, ¿no, Lucía? Y por lo tanto, no sé si hay que ponerse las pilas o no. ¿Ponerse las pilas en qué sentido? Es decir, voy a estar atento, ¿no? Claro, sí, yo creo que esa es la clave. Sobre todo, mira, este año se me ha pasado rápido, pero a mí lo que no me ha gustado es que de la parte de segundo de bachillerato no tengo mucho recuerdo firme. O sea, yo sé que he hecho muchas cosas, pero no se me han quedado bien en mí. Y eso es lo que no me ha gustado, porque lo he vivido muy rápido, porque no le he puesto... no tenía fuerzas para, yo creo, guardar toda esa vivencia. Vivía como tan... al límite con los estudios, que estaba muy cansada por el resto de mi vida, y eso sí que es lo que no quiero que vuelva a pasar. Y estoy muy contenta ahora en la universidad de poder dedicar mucha parte de mí a lo que no es la vida académica, y creo que eso deben de hacerlo muchísimos estudiantes, porque es que no es, no sé, a mí no me gusta echar la vista atrás y no tener muchos recuerdos. a pesar de que he vivido muchas cosas, porque es que he hecho muchísimas cosas. ¿Y no te acuerdas? Y no me acuerdo, pero es que yo no soy la única. Te lo puedo recordar. A ver, sí, claro, yo veo fotos, digo, ay, es verdad, tal, qué bien me lo pasé. Pero fue muy rápido, es que tengo esa sensación de que fue muy rápido. Yo creo que hay que ponerse las pilas, comparar un poquito todo en general. Creo que llevamos un ritmo, yo también, no sé, yo lo veo también en mis padres, en mi familia, que a veces como, bueno, es que estamos perdiendo un poco el foco de lo que queremos hacer. Estoy en ese momento, estoy un poco idealista últimamente yo, pero... ¿Y dónde está tu foco, Ramón? Bueno, mi foco ahora mismo, lo que es ahora mismo, está en la Navidad, yo creo. Hay que ser práctico, ¿no? Sí, no sé, y en disfrutarlo aquí con mi familia y mis amigos, porque... Sí, oye, ahora podrás tomar cava, ¿no? Bueno, no he probado nunca el cava, no sé si... Una experiencia. Poder, ¿no? Puedo, a lo mejor no quiero. Ah, de bueno. Hecho, sí he probado el cava, bueno, ya hablaremos. Pero, ¿por? Pero fue por accidente, porque una vez fue... bueno, ya está, sí es un pego, es una anécdota que se equivocaron y compraron cava. Ya, pero yo no bebí de ese cava. Bueno, vale. Uy, aquí van a salir... Discrepancia. Bueno, no la he probado, ya está. Bueno, ¿tendrás que descubrirlo? No, es necesario tampoco, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Sí, probar todo es bueno. La cosa es que no sé a qué venía esto, pero vaya, que sí. No, es decir, como tú decías que centrabas tu atención en Navidad. Ah, sí, porque por claro, ahora cuando pasas tiempo fuera de casa, como que te das cuenta. O sea, yo lo he valorado mucho más ahora. O sea, es que tengo una niña de 4 años que el otro día estaban tomando sus padres vino. Y la niña preguntó, papá, ¿cuándo puede tomar vino? Dice, cuando sea mayor de edad, porque no puedes tomar ahora que eres muy pequeñita, ¿no? Entonces, estaba contenta cuando tuviera 18 años, podía tomar vino. Pero bueno, es una anécdota. Sí, bueno. No que, sé. Que puede tener más o menos inquietud o llamar la atención sobre la perspectiva de los años y qué puedes hacer. Es verdad. Yo creo que podríamos decir que ahora estamos tomando vino, ¿no? Todo aquello que no podíamos hacer cuando éramos más pequeños es ahora. Figurativamente hablando, ¿eh? Sí, sí, claro. ¿Y tú, Ángels? ¿Cómo lo hacemos el próximo año? ¿Cómo lo hacemos? Pues... No sé, en plan, ¿a qué te refieres? No, sí, vamos a hacer cosas de trabajo, de otras ideas, de otras actividades que puedas planificar este próximo año. Sí, en plan, seguir formándome, que eso siempre es muy importante, ¿no? Y empezar también a, bueno, lo que comentaba antes, ¿no? Ya adentrarme al mundo laboral, que yo soy la que está más próxima en este sentido. Y pues un poco, pues, ¿no? Nerviosa, lo que comentaba antes realmente. Y pues eso. Es por no repetirme más que nada. Bueno. En fin, creo que la experiencia ha sido bonita. Para mí ha sido un placer estar con vosotros estos días, estos meses, descubrir qué piensan los jóvenes, cómo piensan, cómo crecen, cómo descubren. Es maravilloso aprender de vosotros, así que yo quiero agradecer que hayáis participado en el programa y espero que el próximo año nos volvamos a encontrarnos en esta tertulia y a traer temas que puedan llamarnos al menos la atención y sobre todo, pues, buscar ese pensamiento crítico tan necesario para que podamos ir descubriendo cosas, ¿no? Para nosotros ha sido un placer también. Creo que hablo por todo. Sí, sí, por mí sí. Lucía Castilla, pues muchas gracias. Aquí. Ramón Núñez, muchas gracias. Feliz año. Igualmente para todos. Y también a Ángels Plasencia, que ha estado con nosotros esta mañana. Así que muchas gracias. Nada, vosotros. Uf, amigos oyentes. Que nos queda un ratito todavía, no se vayan, que seguiremos conversando en esta mañana de sábado.